Hoy, en Soltando Grilletes, la frase del día. El hombre sueña con escapar, pero no debe correr para ser libre. Si uno huye de sí mismo, su prisión irá con él. Gustave Thibon. Vive el Tour Libertad, cerrando las heridas que te impiden ganar. Faltan 10 días, 20 y 21 de julio, Hotel Conquistador, Buenos Aires, Capital Federal. Reserva tu cupo. Informes en www.medconosur.com o en Facebook, Med Buenos Aires.